¿Cómo les va, amigos queridos? Pipo bien. Y Pablo. Un placer hacer esta columna que hemos llamado La Pesquisa. La Pesquisa, qué sí. Lindo nombre, cómo me gusta. Un momento de literatura para encontrarse, sí. O para buscarse. ¿Epa? Porque la idea es esa, ¿no? No es solo veamos, datos históricos y literarios. No. Como es muy breve, buscamos dar cierto impacto en el conocimiento de algunos autores, preferentemente argentinos, por lo menos esta primera parte. Y hoy tenemos un invitado especial. ¡Uy, qué autor que tenemos hoy! ¡Qué autor! Impresionante. Tremendo, tremendo. Así como un narrador muy querido trajimos la semana pasada, hoy traigo el poeta, no tengo ningún reparo decirlo, el poeta que más quiero de la Argentina. Bien. Juan Gelman. ¡Oh! Espectacular. Se volvió todo, vivo. Bueno, a ver, escuche. Arrancamos con... Dale. Escuche, porque se mete en todos lados Gelman, ¿no? Sí. Además de los corazones. Sí. Silla desfondada, mareado, loco, casi vivo. Escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a irse, ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas y olvido. Y lloro mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor, una carta a la mujer que vive con él, y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él, y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por la puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma, es decir, ese cajón o nave o lluvia que llevamos así. Hoy llueve mucho, y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran, y cuándo, y cómo. Pero el alma, que puede explicar. Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol, porque nacen y mueren en la misma noche en la que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo que escribo palabras para volver a mi vecino, a mi mirada sobre la lluvia, a mi corazón desterrado. Bueno, Juan Gelman. Juan Gelman, no. Lluvia, un poema que se por suerte circula mucho, ¿no, Pipo? Sí, poema impresionante. El otro día me lo comentaste. Y bueno, entonces se nos ocurrió, Juan, porque por muchas razones, pero no hace tanto, o podríamos decir en el 2015 para ser exactos, dimos una charla que fue la charla de apertura del encuentro de poesía de Villa Dolores, en el auditorio ahí de la ciudad, y me pidieron si podía hablar sobre este. Entonces escribimos algo, atrás de una suerte de tesis, ¿no? De relacionar la historia en la que él vivió con su obra. Entonces, yo creo que es bastante comprensible a quien de alguna manera conoce parte de la obra poética de Juan Gelman, que se va a entender, y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, y si no, que estaría buenísimo que alguien lo diga. Claro. Que en el nombre de la charla ya anunciamos la tesina, que es historia y palabra en el cuerpo del poeta. De alguna manera nosotros sostenemos que desde el primer libro, en 1956, él adhiere a una mirada sobre la política. Si bien en los años juveniles de la adolescencia había estado en la Federación Juvenil Comunista, con su primer libro, que es Violín y otras cuestiones, se acerca a un grupo de muchachos que llevaban una revista que se llamaba Muchachos. Muchachos. Claro, y estábamos hablando del 56, la derrota reciente del peronismo. Uh-huh. Y bueno, entonces, para atravesar toda esta obra poética que va desde este primer libro en 1956 hasta el 14 que muere, se me ocurrió dividirla en tres partes. La primera parte va desde el 56 hasta el 76, año en que ya sabemos lo que pasa en la Argentina. A Juan lo encuentra en el exilio. La segunda parte va del 76 al 2001, también por otra revuelta importante en la Argentina, que marca un cambio en la poética y en el compromiso identitario del poeta. Vuelve a identificarse otra vez con el peronismo, claramente, si bien nunca dejó de escribir, hay una cosa más pasiva, y a partir del 2001 un renovado acercamiento. Y la tercera parte obviamente va hasta el 2014, que es donde muere en México. Nace este señor en Buenos Aires, en el seno de una familia judeo-ucraniana. No. Claro, de ese judeo que es sefaradí, ¿no? Claro. Claro. Por eso uno de sus libros es Divatsu, muy bello, está pensado y escrito en sefardí. Bueno, Seix Barral tiene los derechos hasta hace poco de toda su obra y ha publicado ese libro, es bellísimo. Y bueno, yo lo que quiero decir brevemente, después hacemos una pausita y leemos algún otro texto, es que la tremenda, digamos, historia de la violencia política de la segunda mitad del siglo XX para la región y para la Argentina atraviesa no solamente la estética poética de Juan Gelman y ese mundo simbólico desde donde escribe, sino también su vida personal. Como decíamos, adhiere primero al peronismo y la resistencia de los años 60 lo lleva a conformar las primeras líneas de Montoneros en el aparato difusor de la cultura. Uh-huh. No en esa primera línea donde estuvieron otros compañeros. De hecho, él tiene algunas diferencias con ese accionar y termina yéndose antes de la dictadura. Y esto le trae conflictos internos dentro, es decir, de alguna manera podríamos decir que también persecuciones dentro de Montoneros. No siempre se dice esto porque a veces mueve sentimientos. Claro, o sea, los mismos Montoneros en determinado momento. Vos no te podías ir. Claro. Y él sí decide irse,

y una caución que lo, digamos, por estar enjuiciado por la época aún anterior a la dictadura, en el 75, es decir, que el mismo peronismo ya lo había condenado. Bueno, esta es la vida conflictiva de este poeta. Cuando vuelve en los primeros años de la democracia, está acá. De hecho, tiene algunos homenajes de Platense, visita las tribunas, una de las tribunas le ponen su nombre. Pero, suerte o desgracia, Pipo. En esos días aparecen 12 cuerpos encementados en el canal San Fernando. Y entre ellos está Marcelo. Todavía no está esta prueba del ADN en los segundos 80s. Pero se puede comprobar que es Marcelo Hellman por las muestras dentarias y demás. Pero no está su compañera. No está su compañera entre los muertos, entre esos muertos que aparecen. Bueno, puede darle sepultura a su hijo en el cementerio judío de La Matanza. Y decide irse al exilio, ya, definitivamente. Así que se irá volviendo siempre porque tuvo una causa, la tercera etapa poética de él, que es la búsqueda, después exitosa, de su nieta, Macarena. Ajá. Así que, esa, digamos, con la gran difusión que tiene su palabra como periodista internacional de varios diarios de Europa, pero principalmente del país, y en México, donde vive, se acerca a Naciones Unidas, donde tiene una función cultural hacia América Latina, y con todos esas puertas que se le abren, claro, logra hablar, reconstruir bastante el camino, el derrotero de su nuera, y la posibilidad de que su nieta o nieto hubiese nacido en Uruguay. Así que habla con Valle, con el presidente Batlle, que estaba en esa época, y logra andar con esa niña, que nada es fácil para Juan. En los primeros momentos, ella rechaza el reconocimiento de Juan como su abuelo. Así que fue muy fuerte eso. Y luego va entrando en razones, le tardó casi 2 años entrar en eso. Y después se suma a madres, abuelas, y lo visita a Juan, con quien tiene una relación muy íntima hasta el último momento de su vida. Así que, bueno, de alguna manera, ese premio, si querés, llega, tardío, pero llega. Tiene una treintena de libros, solo de poesías, pero hay también artículos, participaciones, antologías. Y bueno, yo les diría, si podría, para no aburrir con la cuestión literaria, pero sí, en la segunda mitad del siglo él rompe con ese mandato nerudiano que había en América Latina, y su voz viene como un tropel y se instala, no con ese primer libro, con otros, con Cólera Güey, qué sé yo, y se convierte en un nuevo faro. Imagínate, la revolución cubana, la resistencia peronista, las represiones de las dos dictaduras. Y esa voz tan fuerte, tan contundente, tan diferente a la poesía que se conocía, lo distingue como el gran poeta de América Latina, y sin lugar a dudas, bueno, esto corre por mi cuenta, el más grande de la Argentina. recibe el premio Cervantes, que es, digamos, el galardón más importante antes del Nobel. Claro. En la lengua castellana, claro, el Cervantes lo recibe en el 2007. Y bueno, incluso en ese momento, él dice, bueno, dice una cifra: tantos niños mueren por segundo en el mundo, por hambre y por razones que se podrían resolver. Me pregunto, desde que empezó este acto, cuántos niños han muerto. En el momento en el que va a recibir el Cervantes, y así, bueno, recibe muchos galardones. Para ir cerrando, muchos galardones. Hasta el amigo Antíelope en el Himalaya, así, un grupo de poetas por allá, unos monjes, es decir, en todo el mundo le han dado premios. Y quería unirlo de alguna manera con el Valle de Tras la Sierra, porque el último premio que va a recibir Juan se llama Rosa de Cobre, y solo lo reciben 5 poetas argentinos en diciembre del 13. Bueno, asisten los otros 4. Juan ya está enfermo de muerte en México y no puede asistir. Entre los cuatro está Juana Viñoz y, bueno, no importa. Quien recibe el premio es Alejandro Nicotra, poeta de Villa Dolores. Mira. Ah, mira. Así que incluso tenemos compañeros que han ido a esa entrega. Este se entregó en la Biblioteca Nacional. El único que no asiste es Juan. Es Juan. Y ya en enero muere. Así que para cerrar, si querés, él tiene un amigo íntimo en el exilio, que es el Tata Cedrón. Oh. ¿Qué te parece, Pablito? Me parece perfecto. Que ha musicalizado varios poemas, ¿no? Claro, un libro entero. Y mira, sí, es verdad, mucho, mucho. Bueno, ¿nos vamos con eso? Sí, nos vamos con eso. Vamos. Entre tus brazos y mis brazos es como si hubiese una tela de fuerzas contrarias, perros, célebres, vientos, una tela de amor donde alguien avisa que las bestias estaban en algún lugar de la oscuridad, coseando sombras, coseando impacientes o como ciegas, o ciegas de verdad o sin ojos, o una tela de amor donde la camarada escribe: el día 20 de abril a las 20:05 nació el chiquito que esperé, cuidé, defendí tanto tiempo contra, escribe, contra la oscuridad que está en algún lugar de las bestias, contra la oscura bestia, la picana, los golpes al vientre donde él, que defendí tanto tiempo, escribe, con la colaboración de todas ustedes, mis compañeras y amigas, escribe, y cuando el día 24, lunes, lo acostó por la noche y lo pasó a su cunita, sus ojitos no se abrían, ni lo harían jamás, escribe. Atalectasia pulmonar, hemorragias, dijeron los médicos, los golpes, la picana, la violación, la cárcel de su madre, escribe. El niño fue testigo y mártir de la causa y héroe, escribe. Una tela de amor donde tanto dolor ya durmió bastante y quiere saber dónde están los caballos. O demasiado hemos hecho esperar a los ángeles. Ay, una lamparita quiso esperar demasiado a los ángeles. Una lamparita humana, suave. Hay caballos para derrotar al enemigo. El que vivió 5 días no es un caballo para derrotar al enemigo. No convirtió sus manitas en un caballo para derrotar al enemigo. No está galopando o corriendo ahora entre tus brazos y mis brazos, amada. ¿No está acaso corriendo o galopando entre tus brazos y mis brazos ahora? Así tiemblan nuestros amores, nuestras dichas. Oh noche que todo lo cubrís, así chirrían los goznes oxidados de nuestra gracia. Buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo cantor, nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque no los vea, nadie detiene a la revolución, nada detiene a la revolución. Ruidos